El año. Y sí, calentamos tus sentidos. Cuando canta un trabajador, acompaña todos sus versos. Ese viejo bombo de siempre, heredero de nuestros sueños. Miles son perseguidos por luchar contra el hambre y la desocupación, por trabajo y dignidad contra el saqueo del país. Que la protesta social no se convierta en un crimen. Por lo que verme cansado de los bombos que he cobrado. Los abuelos que pelean por todos los jubilados. Por los pibes sin destino que maquean nuestro lado. Por los miles de argentinos que no tienen un trabajo. CTA, una central que solo puede crecer con vos. Muy buenos días, nuevamente estamos en la señal de FM Estilo con la hora del 14 bis, el programa de la Central de los Trabajadores de la Argentina, un programa que pretende llevar claridad, que pretende llevar a los compañeros la noticia fresca de lo que está pasando a nivel sindical, a nivel político, para que podamos desarrollarnos en nuestras vidas sabiendo dónde estamos parados, ¿no? Así que hoy estamos con la ausencia de nuestro compañero habitual y conductor Ernesto Avellaneda, quien está cumpliendo funciones docente en este momento. Y vuelvo a repetirlo, como lo dije en una vez anterior, funciones que en este momento las está cumpliendo a honores, ¿no? Ya que está trabajando con un proyecto de la difusión del ajedrez, una disciplina que yo creo que tiene que ser implementada en las escuelas como materia, ¿no? El ajedrez es un juego que realmente abre la cabeza a los chicos y también a los grandes, ¿no? Y hoy tenemos como invitado especial a nuestra charla de café a Eduardo Luján, integrante, ya no sé por cuánto presentarte, Eduardo, ¿no? Porque está metido en todos lados, integrante de la Mesa Provincial por el No a las Represas, por ese motivo está hoy acá, sí. Pero también integrante del CEMUPRO, integrante de actividades políticas, tal cual. Así que una persona muy comprometida con la problemática social de Misiones. No solamente de Misiones, sino de la Argentina, ¿no? Sí. Así que bienvenido, Eduardo, y esperemos que la charla de hoy sea esclarecedora para, como decía Juancito, Oscarcito Gavara antes de irse, que sea esclarecedora para los ciudadanos, ¿no? Bueno, buenos días. Sí, esa es la idea. Esa es la idea, de que podamos charlar tranquilo, hablar de distintos temas, pero bueno, en este caso, como hiciste la presentación, desde la Mesa Provincial del No a la Represa. Mi actividad, digamos, en lo social, soy integrante de la Comisión de Medio Ambiente, del CEMUPRO, el Centro de Estudios Municipales y Provinciales. Desde allí también hemos promovido algunos otros espacios, como fue hace unos meses atrás el inicio del Parlamento por el Agua Misionero. Así es. Con el cual estamos tratando de darle continuidad, fundamentalmente en temas referidos justamente a lo ambiental, ¿no? Al cuidado de nuestros bienes, de nuestros recursos, de nuestras reservas de agua dulce, que son abundantes, uh-huh, pero que están permanentemente en riesgo, de nuestra tierra y fundamentalmente de la gente que habita en ella, ¿no? Claro. Ese es uno de los temas. Yo creo que ese es un tema central, Eduardo, ¿no? Lo hablábamos con mis alumnos la vez pasada. Yo tengo quinto grado a la mañana y a la tarde. Yo tengo doble turno en la escuela, así que... Qué linda edad. Pero vos sabés que charlábamos sobre este tema del agua, ¿no es cierto? Uh-huh. La importancia del agua y la distribución del agua en el planeta y la posibilidad de utilización de esa agua. Y cuando los chicos manejaban los porcentajes, quedaban asombrados con 10, 11 años. Decía, pero macho, tan poco porcentaje es lo que nos queda para utilizarla. Claro. Y cómo malgastamos ese recurso, ¿no? O sea que sí. Ese es un tema que merecería un programa entero, ¿no? Sí, seguramente que sí, porque, bueno, a mí esto de lo que vos expresás respecto a los jóvenes desde tan chiquito realmente es alentador, ¿no? Porque la juventud está prestando mucha atención a todos estos temas, como el agua, como los bosques, los montes, los ríos. Y sí, es realmente muy amplio, y es necesario que también se debate y se discuta sobre esto, ¿no? Esa fue la intención de la promoción del Parlamento, porque es un bien escaso y que hay que cuidarlo mucho. Si bien se recicla y la cantidad de agua que hay en el planeta va a seguir siendo la misma, pero el desafío es mantenerla en un nivel de calidad para que pueda seguir siendo utilizada, ¿no? Así es. Y bueno, y en ese marco también está el tema de las represas, ¿no? Que es el tema que nos convoca hoy, ¿no? Que es el que está en el tapete, digamos, ¿no? Por estos intentos de seguir construyendo megas represas en la provincia y en toda la región, y bueno, es una de las cosas que muy alarmada tiene no solo a nosotros como ambientalistas, sino a toda la ciudadanía, ¿no? Así es. Un problema que viene complicando cada vez más la opinión pública. Y que no está solamente movilizando a la ciudadanía argentina, misionera, sino también a nuestros compoblanos sí. de la región, los brasileños, ¿no? Sí, sí, sí. O brasileños, sí. No sé cómo se dice. Brasileños, o brasileros, sí. Bueno, ese es un tema que justamente cuando se comenzó a hablar de las posibles construcciones, fundamentalmente Garabí-Panambí, se expresaba muchas veces esto de que en Brasil la gente estaba a favor y que la gente apoyaba y que estaba informada. Y en realidad, en algunos acontecimientos de los últimos meses, ha quedado comprobado que no, que la resistencia es similar a la que existe de nuestro lado. Exacto. Nosotros en muchas actividades hemos tenido el acompañamiento de organizaciones, de movimientos antibarrayen, le dicen ellos. Exacto. Y han acompañado fuertemente en nuestras actividades, y también nosotros hemos tenido la oportunidad de participar de la de ellos, donde realmente son marchas y reuniones y asambleas multitudinarias, ¿no? De 1.500, 2.000, 3.000 personas. Que ellos son muchos mismo, Son muchos y están muy preocupados. Es decir, Brasil está teniendo serios problemas con el tema ambiental, ¿no? Y fundamentalmente con el tema de las represas. Ellos vienen de una historia ya bastante complicada, sobre todo lo que es la cuenca del río Uruguay, el río Paraná, y últimamente con el tema de Belomonte, ¿no? Una represa sí. que se está construyendo en pleno Amazonas y que realmente ha generado una resistencia terrible. Y va a modificar enormemente ese ecosistema tan hasta ahora supuestamente cuidado, ¿no? Sí, tal cual. Eso ya ha quedado comprobado. Va a ser un daño grandísimo, irrecuperable, mientras exista ese tipo de obra. Así que, bueno, Brasil se está movilizando y mucho. Y bueno, buena hora. Sí, totalmente. Bueno, Eduardo, ya ha presentado el tema que nos va a tratar, sí. Nos va a tomar hoy el programa. Tenemos también, durante la semana pasaron otras circunstancias que queríamos darlas a conocer. Los compañeros del Mercado Central, organizados al tiempo de hoy, decidieron sumarse, incorporarse a la ATE, a la Asociación Trabajadores del Estado, como organización que los nuclee sindicalmente. Así que desde este programa y desde la central, y la ATE como integrante fuerte de la Central de Trabajadores de la Argentina, le damos la bienvenida a estos compañeros, y sobre todo le damos la bienvenida a la decisión de pelear por los derechos de cada uno, ¿no? Los derechos no se los regala a nadie, los derechos se conquistan. Así que a los compañeros del Mercado Central, bienvenidos a la ATE, a CTA, y que esta lucha sea fructífera para todos. Una noticia que veíamos también en los diarios estos días, desde mi óptica me parecía una una especie de manotazo de ahogado, el tema de el gobierno otorgando un aumento por fuera de a los estatales, por fuera de, la, de las normas que se vienen dando hace más de 10 años, que esos aumentos a los estatales se anunciaban el 1 de mayo sin ningún tipo de conversación previa, solamente por decisión del gobierno de la provincia, y hoy en agosto salen a ofrecer una realmente una cifra miserable, este, cosa que no compagina para nada con la situación real de los trabajadores del Estado, y siguen siendo seguimos siendo la provincia número 24 en el escalafón salarial. Entonces cualquier suma que hoy se dé al común salvavidas sigue siendo irrisoria, y los compañeros de la ATE decidieron continuar en la pelea para de alguna manera reestructurar el salario de los compañeros del Estado y que puedan acceder a un sueldo que les permita vivir dignamente, ¿no? Así que seguramente van a estar cobrando lo que el gobierno de la provincia disponga, pero hacen la aclaración los compañeros, sobre todo de ATE, que es absolutamente insuficiente y que es necesario que el Estado, el gobierno de la provincia, asuma la responsabilidad de cumplir con la ley, de cumplir con el convenio colectivo de trabajo, y que los salarios se discutan, los salarios y las condiciones de medio ambiente se discutan en mesas paritarias, ¿no? Hoy teníamos, hace poco, en el sábado pasado, estaba Toto Martínez acá en el programa, y nos explicaba que después de muchísimos años fueron recibidos por el gobernador de la provincia, cuando esto tendría que ser una cuestión absolutamente normal, ¿no? Claro. Este, si no, no hay posibilidad de crecimiento, ¿no? En todos los ámbitos. Esas son las cuestiones, y la otra cuestión que también la consideramos como una cuestión central dentro del desarrollo de lo que fueron pasando los trabajadores en estos días, es el tema de que el próximo martes el Frente Gremial Docente de Jubilados Activos decretó un paro ante el avance nuevamente del gobierno de la provincia de intentar instaurar un nuevo negocio en la educación, ¿sí? Una nueva sociedad anónima, ¿no es cierto? Porque el Centro del Conocimiento es una sociedad anónima, y dentro del ámbito del Centro del Conocimiento, por un proyecto del diputado Rovira, se intentaría la instalación de un sistema de formación, entre comillas, para los docentes. Un instituto de formación, el cual realmente viene traído de los pelos, ¿no? Y con el que también tendríamos que charlar con la gente como vos, con la gente del CEMUPRO, que hicieron un trabajo muy, muy bueno, este, en el cual estuve participando en una charla que se desarrolló en la Facultad de Humanidades. ¿Vos estuviste también? Sí, como colaborador del CEMUPRO, ¿no? Si bien no es mi tema, pero estuvo. Donde esto evidencia que el CEMUPRO no solamente se dedica a las cuestiones estadísticas, sí, sino que también se hizo un trabajo muy profundo y muy, muy bueno con respecto al análisis de este proyecto de ley y las implicancias que tendría. Y por supuesto ponemos sobre la mesa, seguramente para que la gente lo analice, esta nueva connotación económica y de negocio que tiene esto, sí, que para mi criterio es solamente instalar este instituto como para armar una nueva caja donde recaudar, ¿no? Así que todo esto se va a debatir en las escuelas el día martes, ya que el Frente Gremial ha declarado paro para ese día, y los docentes van a tener la posibilidad de juntarse en asambleas para poder debatir este tipo de medidas, ¿no? Vamos a ver qué dice acá Betina Páez, nos manda un mensaje, dice, lo necesitamos a Franco para que esté más en los medios para explicar el tema que se trató en Humanidades la vez pasada. Así que vamos a ver cómo se desarrolla esta actividad. Y por otro lado también desde la CTA, desde ATE, desde Compromiso con las Bases, para profundizar este debate sobre el proyecto del ingeniero Rovira. Se va a convocar a los compañeros para el día viernes 30 en la sede de la ATE para continuar con este debate, y vamos a tratar de llevar a todos los directores del Instituto de Formación para que ellos también emitan su opinión al respecto, ¿no? Así que seguimos debatiendo, seguimos trabajando, así que vamos a ver cómo se desarrollan estas actividades, ¿no? Bien, vamos a presentarnos nuestros medios de comunicación. Para poder llamar y que te comuniques con nosotros, la línea fija 446-9020 o 4461-061, cualquiera de los dos números, te estaríamos recibiendo y incorporándote a esta mesa de amigos. Y el teléfono para mensaje hoy cambió, no está el teléfono de Ernesto, así que 3764-629473. 3764-629473. Y después del mediodía vas a poder escuchar este y los demás programas de la serie grabados en el sitio oficial de Compromiso con las Bases, www.coamisiones.com.ar. Y vamos a pedirle a Juanma un temita musical, nos organizamos, acomodamos las calchas y seguimos con el programa del 14 bis. Se bajó en la estación de aquel pueblito, caminó por sus calles ateridas, recordó las palabras de su padre. Es tan claro ese cielo de mantilla, las casitas apenas dibujadas atardecen grisáceas y cansinas en hileras debajo de los árboles. Todas son para ella parecidas. La que está en la cortada justo al lado del enorme almacén que da la esquina es la nuestra Raquel. Llame a su puerta y pregunte si están Marga o Dorita. Usted sabe de ellas, las ha visto en las fotos que guardo de esos días. Son mis buenas hermanas, las mayores. Dígales que las quiero tanto, hija. Llámeme para adentro a cada paso, llámeme con el alma, hijita mía. Tráigame si es que puede cuando vuelva un poquito de tierra de mantilla. Con los ojos cerrados se ha quedado aspirando ese olor a mandarinas. Ay, qué lejos que queda Buenos Aires de este cielo infinito de mantilla. Amigos de ayer, decía su padre, se juntaban de noche en la cantina y jugaban al truco hasta el cansancio. Tal vez sigan allí como esos días. Cuando llegue, pregunte por el Nacho, pídale que le cante, niña mía. Nunca habrá de encontrar cantor como ese. Llámame del mejor, qué maravilla. He venido a buscarlo en su pueblito, a llevarle la tierra que quería. La promesa he cumplido, padre, piensa, aunque usted ya no esté para vivirla. Y golpeó la puertita de la casa, la salió a recibir la vieja tía. Se perdió entre sus brazos sin palabras bajo el cielo infinito de mantilla. más cerca que nunca. Somos tu radio. Aquí estamos. FM Pino 99.5. Siempre. Siempre, 99.5 FM Estilo, la hora del 14 bis, y estamos con Eduardo Luján, que entre todas sus actividades múltiples, está participando activamente de la mesa provincial por el No a las Represas, ¿no? Así que contanos un poquito, Eduardo, la historia de la mesa. Es decir, yo tengo conocimiento porque yo he participado como agrupación, también hemos participado desde el comienzo la formación de la organización, pero estaría lindo que la gente conozca, ¿no es cierto?, cómo comenzó este movimiento por la mesa de No a las Represas. Sí, tiene, en realidad es bueno recordarlo porque esto fue una iniciativa de la propia gente, ¿no? Ajá. Nosotros nos habíamos enterado hace más o menos 3 años atrás que una serie de vecinos, un grupo de vecinos de la localidad de Azara, más específicamente de Puerto Azara, habían convocado una asamblea preocupados por los anuncios que se venían haciendo respecto a estas construcciones. Entonces asistimos, tuvimos la suerte de compartir con muchísima gente, no solo de la localidad, sino gente que se arrimó a escuchar, y bueno, eso fue tomando fuerza, ¿no? Históricamente, ¿qué tiempo estamos hablando, Eduardo? Estamos hablando de casi 4 años atrás. 4 años atrás. No recuerdo bien la fecha, pero sí hace 4 o 5 años de un trabajo silencioso, digamos. Al principio totalmente silencioso, sí. Porque, bueno, justamente eran algunas apariciones así en forma espontánea, de asambleas, de autoconvocados en distintas localidades. Después de la de Azara se llevó adelante una en Concepción de la Sierra, en San Javier, donde la ciudadanía era la que convocaba, es decir, no había un convocante de alguna organización ni de algún gremio, simplemente era la movilización de los ciudadanos, de los vecinos, sobre todo en las zonas que posiblemente puedan ser afectadas de construirse estas represas. O sea que eso es la característica fundamental. Eso fue tomando fuerza hasta llegar, hace sí, 3 años atrás, a una gran asamblea que se hizo en la Casa Paraguaya. Así es. Donde concurrimos, ahí sí, ya gremios, algunos sectores políticos, distintas agrupaciones. Que inclusive entre ellos estuvo Joaquín Piña. Estaba Joaquín también, ¿no? Estaba el ingeniero Eribarney, y a propuesta de uno de los, digamos, de alguno de los integrantes o de los participantes de la asamblea, se decidió que los que estábamos en la mesa, digamos, por decirlo así, porque eran los que habíamos estado exponiendo, junto con Joaquín Piña, quedáramos como coordinadores del trabajo este que se venía comenzando. Allí estaba Rafael Yendrica, que es un vecino de Azara, María Alves, de Puerto Azara, que fue la que inició todo esto prácticamente con aquella asamblea en Puerto Azara, una luchadora también incansable, y bueno, no solo como trabajadora, sino miembro de la conducción de la ATE, está en la CTA también, así que, pero con un compromiso con su ciudadanía, con su pueblo impresionante, ¿no? Estaba Eric Barney, y luego quedó definido de que Joaquín Piña presidiera esa mesa organizadora, que, como te digo, al principio éramos 5 o 6 integrantes. Pero se comenzó con un trabajo de concientización y de diálogo permanente. Siempre buscamos el diálogo no solo entre nosotros, sino con los sectores del gobierno, que lamentablemente fue muy escaso, pero bueno, logramos llegar hasta lo que es hoy la Mesa Provincial de Nuevas Represas, integradas por 35 organizaciones, claro, sociales. Eso, ¿no?, era lo que te iba a comentar, o por lo menos iba a comentarle a la gente, ¿no? A partir de ese momento comenzó un crecimiento, yo diría, exponencial, ¿no? Totalmente. Porque se fueron sumando organizaciones. Exacto. Ahí nos sumamos, exacto, como Compromiso con la Base, CTA. Como ATE. Hubo una serie increíble de organizaciones que se fueron sumando a esta pueblada, ¿no? Esta pueblada. que tiene la característica que dentro de esas 35 organizaciones hay de los más diversos espacios, justamente, ¿no? Y de toda la provincia, porque tenemos referentes de organizaciones del Alto Paraná, del Alto Uruguay, de la zona centro. Hoy Oberá está trabajando a full con los preparativos para la marcha, que ahora vamos a hablar. La gente de Cáritas, la gente de Misiones Sin Represa, que es una organización de autoconvocados de Oberá. Bueno, los compañeros de ATI, de CTA, de Compromiso, de Oberá, es decir, realmente hay un trabajo impresionante. Pero un trabajo que está sustentado fundamentalmente con lo que siempre nos propusimos. Esto fue un camino que marcó en cierta manera el ingreso de Raúl Aramendi, ¿no? Integrante del SERPAC, que siempre propuso de hacer un trabajo en paz, con conocimiento, con fundamentos. Sin agresiones, sin responder incluso a descalificativos. Así que en ese sentido hemos ido conformando un espacio donde realmente hay mucho aporte desde lo científico, del conocimiento de mucha gente que ha colaborado con nosotros, de medios de comunicación, de comunicadores sociales que han conformado el equipo de comunicación de la mesa, de profesionales de la justicia, de abogados que han conformado nuestro equipo jurídico. Ahora, hay que destacar esto que vos estás diciendo, Eduardo, ¿no? Sí. Vos estás nombrando profesionales como profesionales del derecho, sí, como profesionales de la ingeniería, de la construcción, como profesionales de la prensa. Exacto. Y que esto es un trabajo absolutamente ad honorem. Totalmente, bueno, eso es, por eso uno destaca esta voluntad, ¿no? De gente que tiene tanto para aportar, que son profesionales muy serios y que lo hacen con un espíritu militante terrible. Tremendo, ¿no? Sí. Tremendo, y un compromiso de asumir la responsabilidad de viajar, de ir a las reuniones, por sus propios medios, por supuesto, cada uno hacemos el esfuerzo económico a veces para poder juntarnos. Vaya, si a veces se hace esfuerzo. Por favor. Pero bueno, siempre también hay gente predispuesta a ayudar, que a veces no está integrando la mesa, pero colabora, que siempre aporta algún tipo de apoyo, no tanto económico, pero sí de aliento, de prestar un auto, de prestar un local para reunirnos, o simplemente colaborar con alguna cuotita como para imprimir algún volante o algún afiche, ¿no? Realmente. Y nos sorprende estos últimos días, desde que hemos comenzado con el tema de la marcha, la cantidad de adhesiones que venimos recibiendo, todos los días, absolutamente todos los días, llaman distintas organizaciones. Eso te iba a decir, vaya apareciendo organizaciones de nuevas, toda la provincia. No sé si nuevas, pero nuevas para nosotros, ¿no? Sí, de repente están vinculadas, sí, exactamente, porque como uno no conoce, a lo mejor no está en ese tema. Es decir, esta mañana me llaman la gente de unos jóvenes de El Dorado, que tienen una organización, que se movilizan en bicicleta, que promueven la disciplina del uso de la bicicleta, dispuestos a colaborar, a participar, en qué forma, nos preguntan en qué forma pueden colaborar, cómo pueden participar, y claro, uno dice, bueno, los ciclistas, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Bueno, hoy justamente cuando hablábamos por teléfono, nos manifestaban su preocupación por el ambiente, ¿no? Claro. ¿Dónde desarrollan ellos sus actividades, ¿no? Justamente, hablando del ambiente, estaba leyendo en las noticias que ayer o anteayer se reunió el Consejo Federal del Medio Ambiente, ¿no? Sí, sí. No sé qué función tiene. Bueno, en realidad, ¿no? No, se debate y se discute. El problema está que ahí, bueno, entramos en una discusión. Estaría bueno hablarlo con Juancito Yaquián, ¿no? Cuando él propone de que, en realidad, si no hablamos de un cambio de modelo, estas reuniones y estos grandes congresos están siempre siendo para fotos, ¿no? Y no tanto para fotos, sino que son útiles para el modelo hoy extractivista y economicista, es decir, porque todo el mundo habla de sustentabilidad y en realidad lo que están hablando es sustentabilidad del negocio, pero no sustentabilidad de los bienes, ¿no? Y entonces, para hablar de sustentabilidad de los bienes, tenemos que proponernos la discusión y el debate de un modelo de producción distinto. Diferente, sí, diferente. Lo viene sosteniendo Juancito Yaquián hace mucho tiempo. Pero por supuesto, y muchos compartimos su opinión, por supuesto, ¿no? Pero bueno, es un debate que también, como en la mesa hemos decidido que este es el tema referente a las represas. Que tiene mucho que ver también con este tema, ¿no? Pero totalmente. Está absolutamente imbrincado, está absolutamente... El mensaje de quienes hablan de la necesidad energética es el mensaje de que aquellos que proponen profundizar el modelo. Exacto. ¿Y qué es profundizar el modelo? Profundizar la megaminería a cielo abierto, profundizar el fracking, profundizar las represas y la mega represa, profundizar las centrales nucleares, profundizar el monocultivo, el uso indiscriminado de agrotóxicos. Entonces, esa es la discusión que nos está dando, ¿no? Así nosotros es. Muchas veces lo hablamos con Juan y con otros compañeros de algunas otras organizaciones, decimos, en las represas incluso, no lo podemos tomar como un tema aislado. En una provincia de tan poca extensión como es Misiones, donde ya tenemos Yacyretá, donde tenemos el 70% de la superficie reforestada de la provincia en manos de una sola empresa, de pasteras que no tienen ningún tipo de control en cuanto a los daños que producen. Encima extranjera. Y pretender seguir construyendo más represas para inundar 30.000, 40.000 hectáreas más, y si se hace Corpus otras 10.000, en realidad... lo que estamos poniendo en riesgo es la calidad de vida de los misioneros. Así pero es. No solo por las represas. Misiones, solo el 17% de la población tiene acceso a un sistema de tratamiento de fuentes cloacales. Posadas, solo el 50%. El resto va todo a las napas de agua, directamente a la vertiente y al río en forma cruda. Entonces, si encima estamos hablando de ríos que los estamos represando, que le estamos tirando todos los residuos químicos de Alto Paraná, que estamos tirando todos los agrotóxicos que usamos para la producción de tabaco y de pino, realmente es alarmante el futuro de la provincia, ¿no? Así es. Bueno. Y si esto, como vos decís, no se soluciona, no se tiene una visión integral de la conservación del medio ambiente. Yo escuchaba a una guaina jovencita decir que... se decía, no, vamos a destruir el medio ambiente, no vamos a quedar sin medio ambiente. No, el medio ambiente va a seguir estando, lo que no vamos a estar vamos a ser nosotros, ¿no? Sí, es un mensaje que se viene escuchando muy seguido, ¿no? Porque si la raza humana desapareciera, seguramente el ambiente se recompone solo, ¿no? Somos nosotros realmente lo que le dimos, lo que hace la naturaleza y no convivimos, ¿no? Es claro, la naturaleza tiene sus propios mecanismos, ¿no? Y nosotros tenemos que convivir con esos mecanismos, aprender a convivir, el uso de la basura, el cuidado que tenemos que tener, las responsabilidades que tenemos que tener como ciudadanos también, ¿no? Así es. En cuanto a reciclar las basuras, a no contaminar, a no tirar basura en la calle. También ahora, necesitamos... Hay un tópico que vos acabas de nombrar, Eduardo, que a mí me parece que es central. El tema de la infraestructura del tratamiento de los efluentes, sí. ¿No? Si nosotros hoy seguimos construyendo represas, como vos decís, inundamos 30.000 hectáreas por un lado, 10.000 hectáreas por el otro, vamos a terminar viviendo en una cloaca a cielo abierto. Totalmente, es como porque se represan las aguas, no corre, exacto, se estancan, exacto, con una constante afluencia de efluentes cloacales que no son tratados. Totalmente. El nivel de vida y el nivel de calidad de vida está en riesgo. Es absolutamente totalmente riesgo. Totalmente, ¿no? Riesgo. Totalmente. Aparte tiene que ver con la salud también. Así es. Es decir, la prevención de la salud justamente muchas veces pasa por eso. Es decir, aparte de que es un derecho el acceso al agua, el acceso a las cloacas, el acceso a la salud, son los métodos de prevención justamente, porque si no estamos viviendo en un ambiente sano, indudablemente estamos también poniendo en riesgo nuestra salud. Y bueno, ahí es donde tendríamos que estar priorizando y no pensando solamente en los meganegocios, ¿no? Y sí, hay un oyente que se comunica por mensaje, dice que en un medio de comunicación digital hay un titular que dice: es preocupante que la gente no sepa nada de represas de ese, ¿eh? Y encima hay quienes las critican. O sea, yo creo que el trabajo justamente de la mesa, sí, tiende a la concientización y al esclarecimiento de que no es una oposición por la oposición misma, no, cual, sino que tiene fundamentos científicos de por qué razón esta zona no. Aclaremos que no es solamente no a las represas, ¿no? Claro. Sino que hay estudios de factibilidad de energías alternativas, ¿no? Totalmente, eso, bueno, justamente contestando un poco al amigo ahí que manda el mensaje, ¿no? Es decir, es cierto de que hay que abrir todas las posibilidades para que la gente se informe y sepa realmente qué es una represa, qué significa. A los posadeños no nos cuesta mucho porque tenemos la experiencia de Yaciretá, ¿no? Así entonces es. Creo que hay bastantes elementos como para poder saber a qué nos atenemos. Ahora, hay una responsabilidad de un Estado que no habla del tema, que simplemente anuncia y que simplemente habla de la necesidad de energía, pero no ha hecho ningún tipo de informe o no ha dado a conocer ningún tipo de informe. Nosotros hemos hecho pedidos a través con el apoyo de nuestro equipo jurídico, hemos presentado pedidos de informe teniendo en cuenta la ley de acceso a la información pública al Ministerio de Ecología, a Catastro Provincial, a Asuntos Guaraníes, y nunca hemos tenido respuesta. Hace más de 60 días que hemos presentado esos pedidos y ninguno de esos organismos nos ha dicho tenemos esto o no tenemos nada, o por lo menos decirnos eso, ¿no? No hay ninguna información, que nos mientan, pero ni siquiera nos mienten. Entonces, sí hay una responsabilidad muy grande con la ciudadanía que tendría que tener el Estado de estar informando. Brasil acaba de pasar hace dos días un hecho que justamente muestra todo lo contrario. Donde han logrado parar los vecinos de Alecrim y junto con otras organizaciones a quienes vinieron en forma solapada a comenzar con los estudios de impacto ambiental, colocando maquinarias dentro de terrenos privados, y todo eso se ha parado justamente porque vinieron en una forma avasalladora, sin respetar los derechos, ni siquiera la propiedad privada. Así es, justamente, ¿no? Tenía acá en punta una nota respecto a este que vos estás diciendo. Sí. Dice, Garabí, una protesta en Brasil, paralizó estudios de prefactibilidad. Familia de Alecrim, en Río Grande do Sul, amenazadas por la construcción de la represa hidroeléctrica binacional, obligaron al consorcio a retirar maquinaria y personal, paralizando así todos los trabajos que se venían realizando. Claro. Yo creo que, como vos decías al principio, Eduardo, hay dos que son centrales, claro, ¿no? Uno es la concientización y el conocimiento. Tal cual. Es decir, eso se adquiere a través del conocimiento, tal, ¿no? Cual. Que es lo que estamos tratando de hacer a partir de este exacto programa, que la gente entienda que no se trata de una oposición por una cuestión política o por lo que fuere, sino por una cuestión realmente científica que tal dice cual que en lugares de llanura no es factible, y menos en zonas subtropicales, hacer represas, ¿no? Y la otra cuestión que es fundamental y central es el tema de la participación. Sí. ¿Sí? Y por esa razón, yo creo que es una de las cosas que se mandó la mesa con mucha fuerza, ¿cierto?, a la construcción de esta marcha que saldría recorriendo parte importante de la provincia, ¿no? Sí. Sí, esta fue una propuesta que luego de mucho análisis y muchos estudios de ver si era factible, decidimos que sí, pero la decisión vino acompañada justamente de eso, ¿no? Del acompañamiento de la gente. Así es. ¿No? Que nos alentó, que nos apoyó y que no nos dejó prácticamente espacio para dudar. Así que justamente en el sentido este de darle la voz a la gente y de que la gente se informe y que la gente asuma, tenga la posibilidad de expresar su voluntad, es que hacemos esta marcha justamente pidiendo la realización definitiva de un plebiscito que le ponga punto final a este debate. Esa es la idea de la marcha, que va a comenzar el día 23 de septiembre en Panambí. Ahora, perdóname que te corte un poquito, ¿no? ¿Este plebiscito sería exclusivamente para Garabí y Panambí o para cualquier tipo de represa que se intente instalar en Misiones? En el caso de la ley provincial está específicamente para algún emprendimiento en particular. Ajá. Como hoy el proyecto que está vigente es Garabí y Panambí, el plebiscito sería para Garabí y Panambí. Así como fue para Corpus en para su oportunidad. Corpus en su oportunidad. También sería en este caso para Garabí y Panambí. Nosotros somos más más ambicioso. Quisiéramos que se haga un plebiscito donde se resuelva definitivamente la, el tema represa. Claro, en Misiones. En Misiones. Buena región. La buena región que afecte, porque el caso de Garabí se construye en Corrientes, pero el 80% de la superficie inundada es de Misiones. Claro. Entonces, creemos que ese es el es la necesidad de este plebiscito, ¿no? De definir ya una vez por todas. Y que no nos vengan después con que van a correr Garabí más arriba o más abajo, como quieren hacer con Corpus. Claro. Y la ley, por el caso de Corpus, es muy clarita. Cualquiera fuera su emplazamiento sobre el río Paraná, o sea que Corpus no se puede hacer. Son tan perversos que le cambian el nombre, le cambian la ubicación, Sí, pero se olvidan que la gente tiene memoria. Exactamente. Por suerte. Exactamente. A veces dice, algunos dicen no tienen memoria, pero no, yo soy convencido que tenemos memoria. Estamos entrando, Eduardito, en el desarrollo de la marcha, ¿no? Sí. Te propongo un temita musical, dale, lo organizamos, dale. Acomodamos las calchas. Y seguimos. Hablamos sobre el tema de la marcha específicamente, de dónde sale, a dónde va, cómo se está desarrollando y todo lo demás. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. FM Tigre 99.5. Siempre lo mejor. Acá estamos, quédate. Muy bien, era el legendario, el mítico Horacio Guaraní, ¿no? Luche, luche, luche, no deje de luchar. No deje luchar. Bueno, y en ese sentido también se expresaba nuestro compañero Chito Pasamal, ¿no? Manda saludos para vos, Eduardo. Bueno, gracias, Chito, igualmente. Para toda la mesa. Y bueno, desde las centrales seguimos apoyando y acompañando todos los movimientos que hacen a la soberanía territorial nuestra, ¿no? Así que Chito está colaborador. Iba a venir también, Chito hoy, pero está complicado con algunas cuestiones. Así que lo estamos extrañando, ¿no? Sí. Ya le vamos a pasar la factura. Le vamos a pasar la factura. Sí, sí. Lo vamos a hacer venir más temprano todavía. Así es, lo vamos a hacer solo el programa. Bueno, habíamos quedado con una preguntita pendiente, Eduardo. Sí. Es decir, cómo paradójicamente la marcha nace en el mismo lugar que nació la mesa, ¿no? Prácticamente es en la zona, es en la misma zona, en la costa del Uruguay. Uh-huh. Y bueno, como Panambí es un lugar donde es el lugar donde se podría llegar a construir uno de los cierres de esta represa. Y bueno, porque ahí hay gente también preocupada y que nos han alentado, y bueno, tomamos la decisión de iniciarlo en ese lugar, ¿no? Así es. Ahí va a haber el mismo día 23 un acto ecuménico, donde hay representantes de distintas religiones que van a estar expresando su apoyo y su, dando sus bendiciones, un pequeño acto de lanzamiento, y comenzaremos a caminar. Primera instancia rumbo a Verá. Valga la aclaración, sí. La marcha se hace a pie. La marcha se hace, hay un grupo que tiene que tenemos la voluntad de ir caminando. Hay mucha gente que va a acompañar de distintas maneras, que va a ir en bicicleta, hay trabajadores de la zona que han dispuesto de que van a ir con alguna máquina agrícola. Hay gente que va a ir en vehículos, en fin, va a haber etapas, no hace falta tampoco, no es que todo el mundo va a caminar los 150 kilómetros, sino que va, a lo mejor cubre un tramo. Hay gente que ya nos ha dicho que entre tramo y tramo va a acompañar con distintas actividades, hay escuelas rurales que ya nos han pedido que van a estar a la vera de la ruta esperándonos para que le dejemos algún material y acompañar. Y la idea es llegar ese mismo día 23 a Oberá, donde bueno, los compañeros de Oberá están trabajando fuertemente para hacer una actividad cultural y también de difusión. Hay incluso la gente de Cáritas está colaborando con el alojamiento, con el alimento. Así que ahí quedaremos esa noche. Al día siguiente va a seguir la marcha hacia Alem. En Alem también vamos a hacer alguna actividad cultural, pero fundamentalmente de difusión, ¿no? Que la gente se arrime a donde nosotros llegamos y poder explicar por qué la marcha, por qué el plebiscito, por qué no a las represas, claramente para justamente lo que decía este amigo que llamó, que mandó el mensaje, ¿no? Para que la gente se informe. Conozca de qué se trata. Es fundamental lo que él plantea. Que cuando tome la decisión la tome con totalmente convicción y conciencia de por qué la toma. Bueno, la idea es seguir luego hasta Bonplan, es el próximo tramo. Allí simplemente vamos a pernoctar, vamos a descansar. En Santa Ana lo mismo, es otro tramo más de Bonplan a Santa Ana, de Santa Ana a Candelaria y de Candelaria a Garupá. El día 27 vamos a estar en Garupá con un acto central, donde ya han comprometido muchos artistas. Esto es otro tema también que hay que destacar, la participación de expresiones culturales de todo tipo, ¿no? Yo creo que en ese Murga, sentido los artistas siempre colaboran, ¿no? Muchísimo, muchísimo, porque entienden de que esto es una expresión popular también, ¿no? Esto es una manifestación de la gente y bueno, como ellos están acostumbrados a hacer eso, entonces también acompañan, porque la mayoría tienen el mismo sentimiento que nosotros, ¿no? También. Le cantan al río, le cantan al monte, le cantan a la selva. Me parece que cuando se la pone en riesgo, están quitando su motivación, ¿no es cierto? Claro. Así que bueno, la Murga del Tomate del Dorado también ha planteado su apoyo, la Murga de la Estación, cantantes populares muy conocidos que van a estar apoyándonos. Ahí se va a hacer eso en Garupá. Posiblemente en Garupá tengamos la presencia de, es decir, va a estar Pérez Esquivel, todavía no nos ha confirmado si va a estar ese día en Garupá o al día siguiente en Posadas. Ajá. Pero nos va a acompañar en algún tramo de la marcha. Una persona emblemática en cuanto a este tipo de manifestaciones y de apoyo. Así que hay algunos otros referentes nacionales que todavía no han confirmado, pero que han manifestado también su voluntad de poder participar en algún momento. La convocatoria sigue siendo permanente, así que estamos en contacto con asambleas de Famatina, de asambleas. Justamente el 31 se hace la reunión de asambleas asambleas ambientales en la ciudad de Colón, en Entre Ríos, donde nos han convocado, pero bueno, han manifestado también su apoyo. Y la idea es terminar el día 28 en Posadas, en la Plaza 9 de Julio, También con un acto y seguramente un festival, ¿no? Hemos organizado nuestra comisión de arte, que está encabezada por Fado, que es justamente un artista plástico que hace unas maravillas, que ha colaborado mucho cuando hicimos la pintada de los muros. Sí. Y él está coordinando todas las acciones que van a tener que ver con respecto a la parte artística. Así que bueno, con todas las adhesiones que seguimos recibiendo, llegar a este 28, y en el transcurso de esa semana de marcha vamos a estar haciendo una presentación en la legislatura de un proyecto poniéndole fecha definitiva a este plebiscito. Después veremos si la legislatura está dispuesta a aprobarlo o no. Así es. ¿No? Pero bueno. Eduardo, hay un sinfín de organizaciones sindicales, sociales. Tal cual. Que seguramente están escuchando el programa y por ahí recién están tomando conocimiento, ¿no? Sí. ¿Cómo hacemos para que esta gente pueda comunicarse con la mesa, sumarse a esta iniciativa? Sí. Y acompañar a la marcha, ¿no? Sí, hay varios mecanismos. Bueno, hoy las redes sociales por suerte existen en Facebook. Tenemos el Facebook de la Mesa Provincial No a las Represas. Tenemos otra cuenta que es Marcha Plebiscito Ya, también. Tenemos un correo electrónico que es marchaplebiscitoya@gmail.com. Y bueno, teléfonos, el teléfono mío es 376-454-5557. En fin, esos son, digamos, los lugares donde pueden dirigirse. Está faltando la demanda, me está faltando, pues tengo algún par de teléfonos más, pero no los sé de memoria. Así que, pero con el correo y el Facebook allá hay mecanismos. Repetimos entonces, marcha plebiscito ya. Sí. @gmail.com. Y le subamos a esto el correo de compromiso con las bases. Bueno, buenísimo. Compromiso con las bases. @yahoo.com.ar. En este correo seguramente vamos a estar recibiendo las colaboraciones y las instituciones que se quieran sumar. Sí, sí, sí. Y acercándolas a la mesa, ¿no? Totalmente. Esa es la idea y esperamos el acompañamiento y bueno, nos iremos encontrando en todas estas localidades, con gente de toda la provincia y seguir profundizando este debate, ¿no? Tan necesario. Tan necesario. Exacto. Y que es necesario también de que en las escuelas, ¿no es cierto? Sé que están trabajando fuertemente en un material para sí, las escuelas, sí. Podamos los maestros, ¿no es cierto?, contar con la apoyatura y el material necesario para que podamos llevarle a los chicos, sí, que son el futuro hoy. Sí, ¿no? Y que por suerte toman mucha conciencia. Yo, ¿no?, creo que sí. Toman, yo mucha, creo que nosotros sí. Lo vemos en las distintas actividades. Hay un hecho que es para destacar. Es el Festival del Río que se hace en Puerto Rico. Así ya es. Van tres oportunidades que lo llevan adelante. El último se hizo en Capiobí, en realidad en el Salto Capiobí. Y es impresionante la cantidad de jóvenes participando, no solo en la actividad festiva, digamos, en el festival en sí de música, que es muy, muy bueno, sino en todas las actividades que se desarrollan durante todo el día. Durante, ¿no?, todo el día. Exacto. Y eso yo lo puedo dar fe, porque estuve en dos oportunidades, y bueno, las tres. Y bueno, yo también. Y realmente maravilloso. Sí, muy bueno, y sobre todo el empuje de la juventud. Así y es. Aprovecho justamente, hablando de juventud, hay un grupo de jóvenes de Posadas que nos han pedido realizar una charla que vamos a hacer esta tarde en el local del CEMUPRO, en calle Félix de Azara 2210. Ahí vamos a estar casi pasando Catamarca. Casi Catamarca. Exacto, casi Catamarca. Ahí un pequeño local, un poquito reducido, pero vamos a tratar, hoy hace frío, hace mucho calor, a charlar del tema, y está toda la población invitada a partir de las 17 horas. Va a estar matecito en mano, hablamos, sí, va a ser más una charla, taller, donde podamos intercambiar opiniones. Va a estar acompañándonos Raúl Aramendi, otro operador viejo. Vaya que sí, el viejo. Y viejo, sí, más viejo que yo. Así bueno. Que bueno, un gusto. Eduardito, gracias por venir. No, ya sabes que estas puertas están abiertas. No hace falta invitación. No hace falta invitación. Hay que, como dice el dicho, Bilu y entré, ¿no? Bilu y entré. Así que la puerta está abierta tanto del programa como seguramente de la radio. Tuvimos la predisposición de Ocasito Gaona hoy. Exacto. Así que estamos transmitiendo y ampliando esa posibilidad de comunicación. Así que seguramente nos vamos a estar comunicando más seguido hasta el 23 seguramente. Y después también. Y después también. Bueno, así que esto fue la hora del 14 bis con la presencia de Eduardo Luján, integrante de la mesa por el No a las Represas. Y el sábado que viene nos estaríamos encontrando nuevamente, seguramente ya con la presencia de Ernesto Avellaneda. Hasta entonces, buen fin de semana y que la pasen lindo. Estás en el momento justo. Y en el lugar indicado. Y en el lugar indicado. Estás en la estación. Estás en la estación que te da siempre lo que vos querés escuchar. Radio Estilo. FM 99.5. La opción inteligente. Posadas. Misiones. Argentina. Estás en el invierno 2013.